was goody, that she would buy me a rubber dolly. ¿Cómo te rompiste? ¿Pero que te rompiste? ¿El brazo? Acá. Más en FM Los Molinos 90.7. Mi nombre es Powell y este programa se llama Loco Mosquito. Hablamos habitualmente de rock, pero también nos gusta el cholulo, el cholulismo, así que también hablamos de todo en general. Y lo que no sabemos lo inventamos. Te cuento que hoy nos está visitando ya la gente de Los Mareados, así que estamos con Lau. ¿Cómo va eso? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Así que nos vimos el año pasado, ustedes venían con que iban a arrancar, iban a hacer un show en Marco Pollo. Marco Pollo. Y después se vino después, más shows, entraron a grabar una cosa. Sí, ya estamos hechos unos rockstars ya. Ya están rockstars. A los 44, Pirulo. A la vejez viruela. ¿Viste? Pero bueno. Che, entonces contentos con todo lo que les está pasando. Sí, la verdad que sí, ahora tocamos este sábado, tocamos la cultura del barrio, sí. En Crespo, con los repelentes. Y bueno, ahí trajimos algo, es una premezcla de lo que va a ser el disco. Disquito nuevo. Eso me dijo el Boti, vos anunciás que es una premezcla. Claro, Boti. Porque después garpa mal el estudio. Si claro, suena como tiene que sonar. Igual acá mucha gente viene la gran mayoría de la banda. Hay un túnel, por claro. Abajo hasta el estudio del Boti. Sí, así que algo debe saber ese muchacho, por algo lo eligen, maestro, ¿no? Maestro, aparte de saber, de técnico... La onda que se genera ahí en el estudio, muchas veces vos por ahí podés acceder a estudios más grosos, más importantes, sí. Pero hay que ver el que te opera. Si le pone la onda. Si le pone la onda, si le gusta la onda. Y la verdad que ahí nos sentimos re bien, re cómodos. Saludo grande al Boti. Al Boti que nos está escuchando. Así que bueno, vamos a arrancar con un poquito de música. Vamos a arrancar con Banda de la Muerte, una gran banda stoner. Y después vamos a empezar a picar lo que es el adelanto. Podríamos decir, el adelanto, ¿cuánto tiempo podremos estar hablando ya del disco en la calle? Un mes, ponele. ¿Un mes? Un mes y algo. Bueno, dale. Pero para terminarlo falta un fin de semana, masterizar y eso. Después, bueno, ya empezamos con... ofertas, auspiciantes. Así que, bueno, está luego acá, pueden llamar a la radio y, bueno, algún sello, alguien que quiera sacar una gran banda del sur... Vamos, arrancamos este programa con todo, Banda de la Muerte, y después seguimos charlando de música. Eso Dios lo está mirando. Satanás también lo está mirando. Y la muerte también. We'll be right back. Seguimos acá, acaba de pasar Banda de la Muerte con Cuando No Estoy Más Que Perder. Así que estamos con Leo y seguimos hablando un poquito más de un poco de lo que estábamos comentando acá, de la fecha que tienen ahora en la cultura del sur. La cultura del barrio. La cultura del barrio, cultura del sur, me confundo. Hay mucha cultura del barrio. Sí, ahí en Villa Crespo. Hoy es hoy, el sábado 31, este sábado que viene. Tempranito, siempre es ahí, tipo 7 y media, que estar ahí ya. 7:30. Sí, porque ahí corta temprano, 11 de la noche corta todo más o menos. Así que el que se quiera arrimar para allá, para Villa Crespo, es un poco trasmano de acá. Es un viaje, pero bueno. Si querés salir y divertirte un rato. Sarna con gusto. Claro, te haces el viaje. Tenés una lesión, estamos viendo acá, la gente no lo ve, pero tenés una lesión. Tengo un yeso hasta el codo, no llego al mundial, boludo. No llegás al mundial. No llego al mundial. Pero bueno, lesiones de. Que ya a cierta edad cuesta más curar. Curar más en el brazo. Jugando al fútbol, ¿no? Sí. Pero bueno. Un 5 así. Aguerrido. Aguerrido. Pero bueno. No a lo redondo, sino más a lo. No. ¿Qué te podría decir? A ver. ¿Ortigosa? Y podría ser. Con menos magia todavía. Con menos magia. Más raspe. Le pega muy bien. Pero ahora vamos a hablar. ¿Vos qué decís? Lou es hincha de San Lorenzo igual que yo. Así que este año es este el año. Se da. Este año se da. Se tiene que dar. Dejamos 3 equipos brasileños. Se busca, loco. Se tiene así que dar. Así que ya está. Hoy se fue Correa. Millonario con. Somos millonarios. Ahora sí. Al fin uno que vino con plata, ¿no? La verdad que sí. Vamos a ver. Ojalá. Uno que no necesita robar. Ojalá que se nos dé. No me gusta mucho eso que corte con el mundial, pero bueno. Sí, no. Ahí fue un bajón, pero por bueno. Por ahí recuperamos. Por ahí nos vamos a recuperar algunos soldaditos que estaban igual caídos. La gente dice que los de San Lorenzo estamos muy insoportables, pero yo creo que no. Es lo que nos está pasando ahora. Bueno, no voy a hablar de otros equipos, como si no se pusiesen insoportables claro. Cuando estás en unas instancias así. Claro, claro, claro. Así que. Y te hablan de qué suerte que tuvieron. No, no. Más suerte. De uno tuvieron suerte. En esta clase de partido de copas. Tenés es suerte y verdad. Tenés que tener tu cuota sí, de suerte. Sí, sí. No. No puede no faltar la suerte en esto. Sea el equipo que sea, me parece a mí. Así que. Bueno. No, poneme el tema. Vamos con un tema de Tango 14. Y ahora ya ponemos el. ¿Eh? No, pero de los que te pasé yo. vamos con ese y ponemos, ya empezamos a picar. Amigos de ustedes, Tango 14. Los muchachos de Tango, saludo a todos ellos. Seguimos acá, estamos con Lou, justo hablando de un poco de lo que va a ser su disco. Recién pasó Tango 14, Borrachos en la Tribuna. Y ya podés escuchar lo que va a ser el adelanto. De fondo estás escuchando Caja de Pan, la Caja de Pan de 1983. Sí, estamos hablando del Plan Alimentario Nacional. ¿Sí? Del gobierno de Alfonsín. Por ese lado. Claro, porque los chicos van a decir la Caja del Pan. Bueno, claro. Eso... fue antes de lo que fueron las manzaneras y todas esas cuestiones, de una forma... Y después que muchos no se acuerdan, que yo sí me acuerdo porque yo laburaba en esa época en Supercop, ¿verdad? Supercop, claro. Después que fundieron a propósito. Sí, después de la Caja Pan daba Alfonsín los bonos solidarios. Claro. Que la gente iba y canjeaba esos bonos por mercadería. Asistencia social de todos lados. Se estarán dando cuenta que Lou está hablando de un tipo más de 30 años, porque está... Y unos cuantos más. Che, bueno, este disco que lo ya lo dijimos, lo grabaste, lo grabaron acá en Vocepus, uh-huh. con Botti. Y contame un poco, ¿estos temas ya los tenían? ¿Cómo fue el proceso? Hicimos un mix, 6 temitas que entre ellos hay temas nuevos, temas de hace unos años pero que nunca habían sido grabados. Y después hay 4 temas reversionados de los casetitos que habíamos sacado en los, sí, en los 90, con versiones nuevas. Así que son, en total son 10 temas. 10 temas. 10 temas que van, acá estamos viendo. El orden, no sé si va a ser este, ¿no? Pero bueno. No, bueno, pero el, hay como una carga de proletariado muy fuerte. Sí, sí, todas las letras va apuntado a eso, al laburante. Y va todo por el lado más social, que otra cosa. Por el lado más social, uh-huh, claro. Ahí vemos Carne de Cañón, Comedor Obrero, El Patrón. El regreso del descamisado. Uh-huh. El regreso del descamisado me suena muy peronista. Y sí, es un tema punk peronista. Punk peronista. Punk peronista. Sí, que, pero, qué sé yo, a mí me gusta más tomar el descamisado como un emblema, como un símbolo de lo que es el trabajador. El laburante, el obrero, el que todos los días se rompe el orto para poder vivir, que nunca le alcanza la guita. Me gusta más tomarlo por ese lado, no, claro, tanto por el lado que te identifiquen, viste, con el peronismo. Con el peronismo. Me, claro, parece un término muy bien que representa a la masa obrera. A los laburantes, ni hablar. Claro, claro, claro. ¿Y vos qué sentís como laburante hoy? ¿Te representan esas CGT divididas? Para nada, no, ni hablar de CGT. Ni hablar. Empresarios son. Todos empresarios. Estamos empresario, hablando de dirigentes políticos empresarios. Pero bueno, si vamos a hablar de política es, claro, es para largo. Y vamos a terminar amargándonos. Así tal que cual, hablemos de música, que es realmente lo que importa. Entonces vamos a ir con el tema número 2. Se llama Carne de Cañón, primicia, Los Mareados, FM Los Molinos, Loco Mosquito. Bien, amigos, seguimos acá con Low y acabamos de escuchar Carne de Cañón, que va a ser lo que va a formar parte de su próximo disco. Estamos hablando de Los Mareados. En sí, ¿cuántos discos tendrían? con este. Porque es raro. Tres. Este vendría a ser el tercero. Entonces sería el tercero. Hay dos de los del 90 y, uno del 94, no, del 95, sí, otro 95. Del 96, 97, una cosa así. Que en su momento habían salido en cassette. En cassette, claro. El año pasado, cuando tocamos acá en Marco Polo, los reeditamos en CD. Y este sería el tercero. El tercer disco, que bueno, este ya es con algunas reediciones de algunos temas. Y ¿tuvieron que arreglar algo musicalmente? ¿Algo que no les gustaba? O no, era... por lo general los temas... Hay cuatro temas de los de antes, están hechos un poquito más lentos. ¿Más lentos? Sí. A la vejez de la vieja. Ya no nos va a pasar la chapa a tocar. Claro. Pero no, después más o menos fue lo mismo. Pero para que quede un registro de un poquito de lo viejo y de lo de ahora. ¿Y de lo de ahora con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuál podríamos poner de...? Y uno que me gusta mucho es justo el que viene, Comedor Obrero. ¿Comedor Obrero? Sí. Bueno, vamos a ir con ese Comedor Obrero. Vamos con el tema número 3, así seguimos escuchando y seguimos compartiendo esta tarde en FM Los Molinos. Seguimos acá con lo que acabamos de escuchar, Comedor Obrero. Así que seguimos picando acá el disco con Low. Y recordanos, tenés una fecha ahora el... Sábado próximo. El sábado próximo, en la cultural. En la cultura del barrio. Y con Los Repelentes también, que es una banda que tocó con nosotros el año pasado cuando tocamos acá en Marco Polo. Sí. Ellos son de Zona Norte. Una evolución de gentilezas. No, ya no deben dos. Ah, ya deben dos. Ahí va. Nada, está todo bien. En sí, esta fecha de la cultura no era nuestra, estábamos invitados nosotros. Sí. Por los Díscolos. Sí, muy buena banda. Aprovecho para mandar saludos, muy buena onda, pero bueno, ellos tuvieron un problema con el baterista a último momento y no llegaban. Son un problema los bateristas. Ay, a suerte ibas hablando con Gonzalo de los Díscolos y sí, yo me gustaría saber qué les pasa por la cabeza a esos muchachos a veces. Porque son complicados. Porque me contó que el violero de ellos tiene la novia en Alemania. Acá nomás. Ah, sí, acá. Sí. Se toma el 501 y lo deja ahí. Y vive 6 meses allá, 6 meses acá. El flaco el 1 de junio ya se iba a Alemania. O sea, es la última fecha esta. Claro. ¿Y por qué no aguantás una fechita más, loco? No sé qué habrá pasado, no sé. Capaz que se cagaban a bollo, ¿no? Claro, uno no sabe esas internas de pero bueno, bandas. ¿Qué? Así que nos habían invitado ellos y como ellos no pudieron, quedamos nosotros y los invitamos a los repelentes. Bueno, César Franco, te mando un saludo. Gracias, César, querido. Javier Vilautes también te estaba mandando un saludo. La gente de Alpha Surfer también te mando un saludo. Bien. Augusto. Javier, el hombre hiper conectado. Hiper conectado. Javier, le mandamos un gran saludo a Javier, que es un tipo que siempre está opinando del under y te tira data, te dice, escucha esta banda, fíjate esto. Así está que está con todo. Una así que hace poco estuvo en el Amparo con Beto Morales y bueno, buena gente. Saludos. Saludos. Vamos a ir con otro tema, entonces vamos a ir con... ¿Qué te gustaría escuchar, Lou? El 7. ¿El tema 7? Eso es lealtad. Eso es lealtad. Creo vamos a ir con el tema 7. Como se va a llamar el disco. Así se va. We'll be right back. pedo, seguimos acá. Y acabamos de escucharlo. Eso es lealtad. Eso es lealtad, que va a ser el nombre de la placa. Sí, creemos que sí. La placa. Te quiero agradecer que, sí, nos avivaste. Bueno, habíamos. Ya teníamos todo preparado. Ya estaba todo listo. La tapa, todo. Resultó que era una tapa ya de Madball. Sí, una tapa de Madball, de hardcore. Encima. ¿Por qué era que yo te avisaba? Porque ese disco es como uno de los más referenciales. Es como que, claro, del ambiente hardcore, claro, todos van a decir, che, esa tapa es la de Marvel. No, claro, no me gustaría que me venga a buscar el muchacho. Claro, no, no, Freddy, claro, encima el chicano es ahí gigante. Ahí tocando timbre. Freddy, no, no, gracias. Diciéndote, muchachos, aparte... ¿yo es esa o es un arreglate con mis abogados? Claro, no creo, no creo, no, no creo que lo arreglen por abogado. Lo van a arreglar como se arregla en todos los barrios. Bueno, y nosotros también teníamos un... Tenemos, pero igual, loco, esto es punk y sí, no hay ley. No hay ley. En sí el nombre nuestro... Está registrado. Exacto. Así que en cualquier momento puede caer carta documento. Sí. O sea, los mareados estaban registrados. Hasta el 2004 creo que vencía. Sí. Como en esa época no estábamos tocando, nadie se calentó. ¿Y quiénes fueron los que los registraron? Una banda ya conocida, que los locos usaban ese nombre antes, cuando nosotros teníamos registrado. Hubo que ir mediación, avisarle a los muchachos, sí, que el nombre era nuestro, y quisieron los muy turros, esperaron que se venciera. Claro, para... Esto se vence el 5 de mayo a las 20 horas, a las 20 y ya estaban en la puerta de Argentina. Porque ya no lo usan. Claro. Ella está encargosa. ¿Ella está encargosa? Así es. Mira. Así que... Bueno, ella está encargosa. Pues de los pilas, ya está encargosa, o si no, ya fue. Los mareados somos nosotros, loco. Sí, no, ya todos sabemos que los mareados son ustedes. Ella está encargosa. No. No. Che, y vamos a ir con un temita más. ¿Qué podemos escuchar? En realidad, quiero decir que está buenísimo el sonido, no es porque el Boti es un amigo, pero suena muy bien. Sí, no, la verdad que. Están contentos. Se pasa. Sí, estamos re contentos, la verdad. Laburamos muy bien, muy cómodos. Y muy buena onda. Ahora estaría bueno ver escuchar el 4. El tema 4. Con Tuernio o Butifarra. Butifarra para los amigos. Así que seguimos en FM Los Molinos. El número 4. Te dejo, seguridad, seguridad. Bien, amigos, seguimos acá con Low y acabamos de escuchar Low. Contubernio. O Butifarra. Butifarra para los amigos. Así que. Che, ¿y esto vamos a tener el físico? ¿Van a salir por el Badcamp? ¿Cómo va a ser? Sí, sí, no, lo queremos. El físico, vos sos un tipo grande. No, ni hablar. Nos gustan los discos nosotros. Ni hablar. Quizás nos gustaría por ahí hacer una movida así en internet y eso, porque hay muchos pibes de México, loco, que claro. Se escriben, que les gusta. Y bueno, sería una buena para que le llegue a ellos y a cualquier que esté en cualquier lado, que por ahí le guste, que se lo baje. Buenísimo. Y es todo difusión. Pero así. En realidad sí, a nosotros nos gusta, como la vieja escuela. Queremos el disquito y tener todo. Sí. Bueno, recordame entonces la fecha. Sábado próximo, 31, en la Cultura del Barrio, con los Repelentes, 19 horas, 20 horas más o menos, Villa Crespo, 5 pesitos, buena contribución. Claro. Y nada, esperemos que vengan y que saca todo bueno. Ir a divertirse. ¿Y el disco en cuánto entonces? Y calcular, no sé, mes y medio. Mes y medio, ya tengo una talla. Sí. La idea es cuando esté poder presentarlo acá en Marco Polo. En Marco Polo. Una gran fiesta. Sí, Buenísimo. Buenísimo, Lou. Gracias por venir. Gracias a vos. Por estar y traernos esta primicia que para nosotros nos da mucha alegría. Y bueno, vamos a elegir un tema con. ¿Con cuál? Para irnos. Para ir cerrando. Con un clasiquito. El patrón. El patrón. Se lo dedico a mi jefe. Claro. A todos los jefes. Que se vaya la puta que lo parió. Así que, che, una pregunta más. El artista, como artista ya, nos da su música. ¿Algo más tiene que hacer para la movida underground o ya con eso está? Mira, justo los otros días, un muchacho acá de Lonchan, Claudio sí. Punk. Decía, qué lástima que no hay sucursales de la cultura en zona sur. Claro. Y yo decía, loco, sería bueno juntarse con un grupo de locos y hacer algo. Y tratar de buscar un lugar. Es una movida. Sí. Pero bueno, tener tu lugar de refugio under. Claro. Que toquen bandas. Lo importante es que la gente sepa cuidarlo también. Sí. Sí, también. Que no tengamos hechos. En la cultura la verdad que funciona todo. Sí. Hay una organización y la gente sabe que... Sabe cómo es la historia. Claro. ¿Entendés? Ahí no giladas y boludeces. No vas a ir a hacer boludeces. Ahí la gente que va se conoce y la que no. Y se va a divertir. La que va por primera vez entiende al toque cómo es la mano. A divertirse. Así que estaría bueno hacer una movida. Y sí, bueno, entonces están escuchando los que quieran. De pronto se puede armar y se tiene que armar para que haya más lugares para tocar, porque si no... Terminamos cayendo en los mismos lugares de siempre, donde sí, les quieren cobrar, donde tienen que poner más. Sí, sí, ni hablar. Lo importante es que el músico no pierda, como me decían los otros días los chicos de Hate. Por lo menos queremos tocar y no perder. Salir hecho. Claro. Obvio. Porque vos tenés gastos de transporte, de salas de ensayo, de un montón de cosas. Que bueno, por lo menos recuperar eso. Bueno, acá los chicos de Alpha Surfer dicen que el domo es el lugar. Así que se comuniquen. Buenísimo. Y se puede ir gestando eso. Dale. Y estaría buenísimo que estén acá en la zona sur y que todas las bandas puedan tocar buenísimo. Y divertirse. Dale. Así que gracias, Lau, por venir. Gracias a, vos, gracias a todos los chicos que deben estar en sus casas, vienen de laburar. Que estén... Sí, Dani debe estar llegando, Diego debe estar cagándose a piña en el arriba del ring y el medio debe estar. Qué tipo raro, Diego. Es un rockero raro. Es un ogro. Bueno, un saludo para ellos y bueno, nos vamos con el tema, habíamos dicho, el patrón. Gracias, Lu. Gracias a vos. Patrón. Siempre, forever, forever, forever, forever. Sigan prendidos escuchando FM Los Molinos y que suene la cumbia Clash en la 90.7. Nos vemos la próxima. Bien amigos, estamos acá con Risas, estamos acá con los chicos de Alerta Roja, Mongo, Agustín. Muchas gracias por invitarnos, che. Así que para mí es un placer tenerlos a ustedes acá y que vengan y nos cuenten un poco de Alerta para todos los chicos que están en la movida ahora y que no saben que Alerta Roja fue una de las primeras bandas punks de la Argentina, ¿podemos decir eso? Puede ser. Todo puede ser. Todo puede ser. Un día estamos bien, otro día nos morimos de hambre. O sea, ¿qué problema? Si todo, un día estamos en paz y otro día en guerra. Están llegando los mensajes ahí ya. En paz, sí. Bueno, viste. La gente. La mujer. Las mujeres le llaman. Está hacha, como decían los cubanos, hacha, le decían los chavales. Ahora los enganchaban en el aire. Che, contame. Mirá, epa. Sí. ¿Es una mujer o varias? No sé, capaz que es gay. Soy puto porque te cojo. Che, Alerta Roja. Vamos con Alerta Roja. El disco que salió ahora por Pinhead, sí, habla de Alerta Roja del 81 al 87. Pero Alerta Roja, bien. ¿Cuándo se crea? Alerta Roja se creó sin mí. Sin vos. Sin mí, llamaban los psicópatas. Pasó a Estado Sitio. Por ahí yo entré en Estado Sitio, al final de Estado Sitio, y después arrancaron con el nombre de Alerta Roja. En el año 80. En el 80. En el 80. Sí, y ahí uno se grabó el simple. El maxi simple. O sea, el maxi simple. Pero igual Pablo Extraño, que era guitarrista, tocó en DGI, que era un embrión de Alerta. Me pone el año 79 más o menos, la época de los testículos ahí. Claro, claro. Son las primeras. Tengo entendido, por lo que me decía Daniel, que las primeras bandas son los testículos, DGI y los laxantes, creo. Los laxantes. Que son todos tus muertos, violadores, sí, estaban ahí. Las primeras tres bandas. Las primeras tres bandas. Eso es lo que me dicen ellos. ¿Y cómo llega esa música a ustedes? Porque estamos hablando del 87. Íbamos, ¿cómo llega el punk? Íbamos al agujerito y probábamos todo. El agujerito. Había una Cora, pero chiquitito, sí, el túnel era. Sí, lo conozco. ¿Lo conoces? Sí, fue ahí. Bueno, ahí enfrente vivía, ¿cómo se llama? El escritor este. A la vuelta vivía Marta de Miujín y enfrente vivía Borges. Claro. Había cultura en ese barrio. Había cultura, nosotros éramos de escultura. La de escultura. Entrábamos, comprábamos uno y sacábamos tres. ¿Y te acordás cuál fue el que...? Ah, bueno. Dead Boys. Dead Boys. Creo que nos robamos X. Creo que... Igual ya caducó, estamos diciendo. Estamos hablando de hace muchos años y ya caducó. Sí, viste, sí, me querés buscar preso, ya está, olvídate. Me mataron los milicos, olvídate. Claro. hicimos ranchado, mano. Che, ¿y por qué ese género buscaban? ¿Ustedes eran chicos y les llamaba la atención? ¿Tenían información de afuera de lo que estaba pasando con el punk? Y yo tenía información con otro amigo mío, uno de los primeros punk que vive por acá, Rati. No, porque se acá. Y él se comunicaba con los Crash. Con los Crash, claro. Y los Crash le mandaban cosas. Estamos hablando por carta, en esa época, claro, era todo carta. No. Ahora sus sobres enviados por computadora. Claro. Pero en esa época era una carta, podía tardar 3 meses. Sí, más o menos, viste, más o menos. Y los Crash te daban esa información si vos le dabas estampillas. Mirá qué onda. ¿Estampillas? Estampillas. Buen dato eso. Estampillas. De la Argentina. Porque ellos querían comprar una isla para que sea anarquista. Sí, tengo entendido del proyecto autogestionado. Ahora lo sabes del todo. Claro. Ahora te lo armé. Sí. Bueno, por eso nos comunicábamos con los Crash y así con otras bandas. Y así sí crecimos nuestra locura. Por nuestra enfermedad. ¿La música es una enfermedad? Sí, totalmente. Si no tenés música, ¿te sentís mal vos? Totalmente. De última tengo escuchado de todo. Claro, música tiene que ver. Sí. Entonces, sí, te entiendo. Y en ese momento, cuando ustedes, bueno, ya decís el agujerito, caminaban y buscaban la música que tener, la información llegaba en pequeñas cuotas de revistas. Dosis, en pequeñas dosis, pequeñas dosis llegaban. Y eran pocos los que de pronto éramos cuatro, comulgaban. Éramos, como decía Pablo Strang, en una de las primeras épocas nos juntábamos. Una pizzería, una aceituna para cada uno y un vaso de agua. Claro, la pizza, olvídate. Claro, la pizza no había. Claro, no había pizza. Pero bueno, era eso. Una reunión, una comunión. Éramos aborígenes, por decirlo. Claro. Al principio. Aparte, no sé si lo es raro. Pero de la zona sur, ¿no? Ir a Capital y ser una de las primeras, como que tuvieron que ir a la Capital, porque ustedes eran todos de Herley, ¿de dónde eran? No, había de todos lados. Había de todos lados. Allí era Temperley. Pero después se fue a San Cristóbal, ¿no? Él estaba en otro lado. Ah, sí. Era Macheto. Dani, que está escuchando, Dani, te está escuchando. Debe, San Cristóbal. Acá claro. Me dicen que hables un poquito más fuerte, me está diciendo Gerardo. ¿Más fuerte? Sí. Acercate un poquito. Un pulmotor. Claro. Igual una ginebrita te baja bien la voz. ¿La pagás? ¿Cómo no? Si nos vemos ese día en el Amparo, una ginebrita. Después la tengo que cobrar. Después me la cobran a mí. Yo te invito acá. Estás Lou de presente también escuchando. Yo en el Amparo le pago una ginebrita acá. No, yo no tomo ginebra. No, bueno. ¿Qué estás tomando? ¿Qué tomas? ¿Qué te invito? Vodka. Ah, bueno, livianito. Che, estábamos justo hablando de eso, del génesis, del principio. ¿Todos venían de la zona sur, no? Me decías que... No, había gente que tenía mucha guita, como la gente que vivía en Techo de Chapa, ¿entendés? El baterista de Los Violadores vivía en Wilde y en una casa que... Chapa. Sergio Gramática. La matemática. ¿Cómo es matemática? Matemática, sí, Sergio Matemática. Está invitado para venir un día a la radio. Que venga. Es uno de los mejores. Sí, es un gran tipo, todos hablan persona. Muy bien de él. Y Estuca también me cae bien. Sí. Pino. Pino, mirá. No, para nada. Comillas, es verdad. Silence. Ahí está, va a tomar. Bueno, mientras te mojas la garganta, vamos a ir con un temita. ¿Qué te gusta? ¿Cómo era? Situación límite. Situación límite, vamos a ir con el tema número 11. Igual lo vamos a escuchar. ¿Quiere escucharlo acá? Thank you. Bien, amigos, seguimos acá y estábamos con los chicos hablando un poco de eso que estabas jugando el fútbol. También estuviste haciendo fútbol. Sí, estaba tan gordo. Haciendo un poco de deporte, mover los huesos. Sí, después olvidate, que una semana en coma 3. Tomando papilla de Actrón, decía. Estábamos hablando recién. Tomando papilla de Actrón. Bueno, amigos, contame un poco cuando entraron a grabar eso, la sensación de grabar derrumbando. Ustedes que venían, tuvieron que pedir prestado los... En cierta los... forma, en esa época éramos totalmente inconscientes de lo que estábamos haciendo. Si no, lo hubiésemos hecho, capaz. Cantar arrumando, o desocupación, o lo que sea. En esa época, estábamos dominicos, hermano. Sí. O sea, estábamos muy inconscientes. No era... O sea, estábamos conscientes por un lado, pero inconscientes por otro. Pues si te pones a pensar, decís, mira, esto así. Tienen una pelota barra, o... Por eso, alerta roja, pan rock suicida. Pan rock suicida. ¿Y ustedes cuando hicieron derrumbando la Casa Rosara, literalmente pensaban eso, derrumbarla? Yo sé, yo me acuerdo que quería sacar una foto con los pibes, yo con unos... Eso es lo que tenía, yo en mi cabeza, tipo, quería sacar una foto con los pibes, yo con unos... Agarré un pitú para y sacar una foto así que... En la Casa Rosara, y nos sacaron... Hola, vayaron todos. Mirá qué locura que tenía en la cabeza yo. Imagínate llegar a hacer eso en este momento. No, hoy no estás. No existo. No existís. Ninguno existe. Ninguno. Ninguno de esa época. Claro, desaparecían. Y yo tenía eso en la cabeza. Ir un día y aparecer con pico y pala y sacar una foto. ¿Me entendés, Pitán? Estábamos muy locos. Estábamos muy locos. ¿Y hoy? Ahora te mando. Ya crucé la frontera. Ya te como que pasaste. Claro. Che, y en esa época cuando... Porque en esa época hablaban, había muchos hippies, hablaban mucho de paz, había cuando vinieron las manifestaciones, todo eso, ¿y ustedes les daba una bronca a eso? ¿Se sentían...? Porque puedo decir con los voladores que decían hippie, pachú y sucio. Sí. No sé, cada tanto nos agarramos cachetazos. Porque en esa época los hippies, quiero recordar que casi de las grandes peleas que tenían los punks en esa época eran con los hippies. Claro, sí. Se peleaban con los hippies. Más que nada con los rolingas. Los rolingas, claro. Estaban todo el tiempo jodiendo los rolingas. Siempre te cagaban en el recital, o siempre aparecían algunos que... O te lo mandaban un mismo grito. Eso es normal. Sí. Te manda un enfrentado siempre y fin, te pudre el boliche. ¿Recordás algún momento que tuvieron que dejar de tocar porque se pudrió todo? Varias veces. Que tuvimos que dejar de tocar. Lejos. En Belgrano, por acá por el sur. Un montón, un par de lugares largos. Y caer preso, sí. Bueno. Esa era como en la corriente. Eso era una carta común. ¿Viste? Una chopada. Ojo al truco. Claro. Todo el tiempo salían chopada, basto. Todos los anchos por eso. O espada que te cortaban o espada que te daban palazo. Palazo. Yo decía, salimos afuera y tenemos la limusina, la limusina de arriba. Era una cosa normal. Igual era como que ya eran marcados, porque tener temas como los que tenían ustedes. Bien. Le decían, a ver, pibito, ¿qué les pasa a ustedes? Que pum, palazo. Vamos todos los pendos. Claro. Bueno, no sé, no. Por suerte zafamos. Zafaron. Zafamos. Nos agarramos la dictadura grosa. Heavy. Claro. Ustedes ya estábamos hablando de los finales. Claro. Pero igual te cagaban a palo, no. Tampoco. Sí. Te veían pelo corto y parado y te cagaban a palo. Te peinaban el pelo largo y era hippie y te rapaban el pelo. No sabía con qué salir. Claro, no sabía cómo peinarte. Claro, me iba a poner una zunga en la cabeza. No sabías cómo salir en esa época. Claro, tenés razón. Y en ese... Yo me tenía el pelo con témpera. ¿Con témpera? Antes de salir a tocar. Me peinaba con témpera. Ya que loco. Claro. Porque no podías no andar podía por la calle. Con en la pelo calle con el. Violeta o verde o qué sé yo. Ahora salen de cualquier color, viste. Con un florero en la calle. ¿Y ahora qué te parecen todos esos pibes que lo ves así? Los veo, me cago tanto de risa. Si estuviera en la época mía, ¿cómo te cagas? Le digo. Claro. Que es así. Pero no sé, bueno, la remamos, estábamos acá. ¿Y hacer música? Sí, no sé. Primero, Ustedes no ganaban un mango en esa época. No, hasta ahora tampoco. Hasta ahora no tengo un mango. Claro. Igual metía gente abierta. Sí, llevaba gente. Así que algunos billetes se llevó gracias a Alerta. No sé si se llevó. Bueno, aparte, estábamos tan inconscientes de la vida que la tarea. Encima tocábamos con Sumo, con toda esa gente. Claro. Era peor que los otros. Éramos como los pros y los contras de Cerrero, ¿viste? Con The Water. Claro. Uno iba para allá, otro para allá. O sea, estábamos muy guíos, estábamos jodas. Ustedes no tenían eso de querer ser profesionales, ustedes tocaban para divertirse y... Tocábamos. Sin querer fuimos profesionales. Sin querer, mirá qué buena frase tiraste. Sin querer fuimos profesionales. Está muy bien grabado eso. Aparte el primer disco de Derrumbando son 20 temas. ¿Quién graba 20 temas en esa época? Y de punk rock encima, ¿no? Digo, claro. Luego, como aparte que sea músico, como espectador lo digo. 20 temas en el 82 es una banda. Y los instrumentos, todo eso, porque era... ¿Cómo iban? ¿Laburaban? ¿Qué hacían en esa época? Laburábamos, rompemos, íbamos con el dinero. Pablo Stranger, así tenía su laburo. Yo no sé qué laburaba. Fernández sí que se andaba con estampilla, qué sé yo. Yo en la fábrica. Obrera. De Pierrero. Metalúrgico. No, metal. Era un heavy metal frustrado. Bueno, vamos a ir con un tema. Si... ¿Qué les gustaría escuchar? El costado de sitio. El tema 4. Vamos, con el estado de sitio. Estamos acá. Una gran tarde con la gente de Alerta Roja. Acá con la gente de Alerta Roja recordando un poco, íbamos a hablar ahora del Einstein. ¿Recordás algo, Mongo, del Einstein? ¿Qué era lo que te llamaba la atención del Einstein? La gente que iba. con los personajes que te cruzabas. Y había músicos. Más que nada, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En el bar de la esquina. ¿En la esquina del este? Siempre nos juntábamos, músicos. Nos sentábamos y nos poníamos a hablar. Y la gente nos pedía grabar un reportaje o una firma. Está tomando conmigo, es más, una cerveza conmigo. ¿Qué firma que te dejó? Claro, ¿qué más? Ya está la vivita. No, mira, vos sos igual a mí, yo soy igual a vos. No mantenías en esa distancia de rockstar, ni no, un pedo. Yo nunca. Así como hablo con vos, lo hablo con él. Claro. Tengo que mandar a la mierda que él, nomás. Soy un balunque. Soy de arriba. Está bien, pero yo creo que Alerta tiene que tener un poco más de reconocimiento del que tiene. ¿Vos lo crees que es así o no? La gente, por donde ando yo, la gente toma mi salud. Yo no ando mal onda con nadie. Estoy tomando una cerveza en la esquina, viene un pibe de 15 años, era hinchada del Porbe, por decir así, vamos a tomar. Vamos a tomar una cerveza, ¿qué me importa? O sea, no me hago enemistad con nadie. Tengo onda con el chabón que tiene 60 años, 70, como... Con el pibe. Con el pibe. O sea, me identifico todo, y cuando me dicen señor, el señor está en el cielo, yo estoy en la tierra. ¿Entendés? Y en esa época, ¿quién se sentaba en ese bar, por ejemplo? Estaba Pipo, Chipolati. Después su Estéreo, Sumo Noveno, Luca. Con Luca probamos compartir mucho. Luca es como que siempre hablaba bien de ustedes y tocaban ustedes muy seguido con ellos. Vos sos, podemos hablar de un tipo que lo conoció a Luca y realmente lo conoció, porque hoy en día todo el mundo conoció a Luca. Es así, ¿no? Pablo Strangler lo dijo en un reportaje que si toda la gente que dice que vio a Sumo hubiera llenado River. ¿Sí? Más allá, creo que Maracaná es un poco lejos. Porque ya que estamos en cualquier momento que están rompiendo la bola como en el Mundial. Y no eran tantos en esa época. Éramos cuatro de dolor. Después, el Sumo explotó en el 82. ¿Y Luca un tipo? Era cualquiera. Como vos, yo como era. Le iba caminando por la calle con su campera de cuero. Yo siempre agarraba, no sé, peluca, porque decía peluca. Sí. No Luca, peluca. Tocaba acá. Siempre acá sentía un pedazo de fierro de mierda a botella de mierda. El listo de piñola tenía acá abajo, metido en la campera. Tomaba mate de ginebra, estaba re loco yo. Mate de ginebra. Mate creo ginebra. Que mi abuelo tomó a la mañana, sí. Se toma uno. No, pero él tomaba 20.000 litros. Un día me dice, vamos a tomar mate, mongo, sí, no más. Argentina, hija de Buda, digo. Te dejaste de joder. Che, y en esa época cuando tocaban ustedes, ya estaba Chaván en el este, ya estaba Chaván. Sí, un Chaván. ¿Tenés algo que...? Nosotros decíamos Chiripiorca. ¿Chiripiorca? Porque era tan inútil. pero era raro, ¿no? Él siempre fue como un tipo raro, así con la vestimenta, porque venía del arte. Sí. Era un paranoico. era un paranoico. Che, y vos, por ejemplo, con Pablo Strangler, ¿te seguís viendo? No, hace rato no lo veo. Ahora está. Creo que va a tener un hijo que está embarazado. Es tan gordo que está. Ah. Está embarazado. Y ahora cuando volvieron, más o menos hace 2 años que ya están dando vueltas de vuelta. ¿Esto qué sería, como la tercera vuelta de Alerta? Ya no sé cuántas vueltas. Segunda. La segunda. Se rompió la rosca. Y sí, por problema de salud, el año pasado íbamos a tocar en este mismo lugar. Estábamos. Sí. Estaba, bueno, faltaba Pablo nada más que estaba reemplazando yo. No quiso nunca volver. Y unas semanas antes lo internan a Fernán. Sí. y no pudimos tocar. Buscamos reemplazo y todo, pero no, estábamos muy encima de la fecha y me dio una vergüenza, ¿viste? Pero no se pudo tocar. Y bueno, ahora está tocando el pelado de su versión, la vieja banda de Punk, ¿viste? Pan y Circo. Sí, sí. Y es un baterista de la hostia. Estamos tocando con él, Mongo, Daniel, tú y yo. Y bueno, y Sergio Ucci, que va y viene, ¿viste? Que también es un tema ese, pero bueno, posiblemente suba de invitado. No sé si lo conocen, el Buda, el Sur. Es un chabón grosso. De los primeros guitarristas darks de la zona sur. Tocó en Sentimiento Incontrolable, en el otro show, Los Principios, en Antinasty, en Alerta, fue el segundo violero de Alerta Roja. Bueno, y la idea es que se quede, pero bueno, de a poco se va a ir sumando. Tienen su paranoia. Su paranoia. Y es buena persona. ¿Y cómo llegan a Pinhead? ¿Que los busca a ustedes para grabar el disco? Lo contactamos y bueno, y se terminó editando. Y bueno, ahí está. Todito. Lo busca, encuentra y encuentra rapar. Y ahora va a salir en Estados Unidos un vinilo. Lo edita, ¿viste? Martín, la banda de Los Crudos. Sí. ¿O ya salió? Los Crudos. Está por salir. Salió. En España también. Bueno, no sé, yo no lo sabía. Pero... Mirá. Ahora. A mí porque me lo dijo un amigo mío que fue plomo de Alerta Roja. Sí. Y me dijo que en España tengo un amigo español y bueno, no creo eso. Lo que sí tengo amigos mi hermano Catando viaja para allá, para Europa, o amigos van para allá, entonces Catando le tira unas copias y por ahí reparten. De hecho, cuando mi hermano me pasó, se fue a España y la ex novia de Santiago Rossi de Flema, sí. Leticia, yo tengo muy buena onda con ella vía Facebook y le envié unas copias y me lo distribuyó, y creo que tiene un centro anarquista, no sé muy bien. Y después la Fabi de Penadas por la Ley, que están, sí, que están allá, están también allá. Me lo distribuyó un poco. Tocaron en un lugar que era tipo como un Monster of Rock, pero de punk, ¿viste? Que tocaba el Catillazo, todo. Hicieron como una mesita, ¿viste? Y venían sus cosas y también vendieron el Alerta. Allá está el Gato y el Churi también de Fun People también, que tienen bandas, así que contactate y ellos te pueden sacarlo allá. Buenísimo. Y la verdad que se lo agradecemos a ellos y la verdad que las penadas por ahí, Leticia, muy buena onda. Que eran de La Plata, yo recuerdo, sí, sí, sí. Las chicas. No, Leticia era la novia de Santiago Rossi. Claro. Y bueno, y Fabi y Natalia de Penadas, muy buena onda. Y también en Madrid, que un amigo de ellos que se llama Bus Distorsión, creo que no recuerdo bien el nombre. Tiene un kiosco allá en Madrid que también lo vende o lo pone al palo, ¿viste? Y, bueno, claro. Onda. Así que podés ir a España. ¿Te irías a España? Pues, coño. Agarrame la polla. ¿Te irías a España ahí con los chicos a dar una vuelta? Estaría buenísimo. Si, ya no. Si nos pagan el pasaje, buenísimo. Vamos, sí. Me conformo. Me parece que dice, bueno, calle, lo veo de casa. ¿Qué me importa? Duermo en la calle, última, no pasa nada. Así que bueno, los productores... De computer no tengo, así que no sé lo que es una computadora. Trabajé en la IBM, pero no quiero ver una computadora. Pero tengo un celular y con eso basta. Claro. Cero tecnología. Quiero ser cuadriculado. Y cuando llega la propuesta de Pinhead para, les dice, agarramos las cintas viejas y las retocamos, o la idea era grabar. Lo retocó fue Juan de Sarcasmo, la banda Sarcasmo. Sarcasmo, sí. Es un laburo de la hostia porque hay que remasterizar eso y la verdad que lo dejó alucinante. Parece que lo hubieras grabado hoy en día. Sí, está grabado, sí. hace 30 años atrás, 32 años atrás. ¿En cuánto habías grabado esto? ¿En 8 canales? En 8 canales. Algunos de 8, otros no sé. Después, porque hay una parte en vivo en Cemento. Claro. Sí, los últimos 4 temas. Sí. Hay como 3 etapas. Tenés una etapa punk, tenés after punk y tenés una cosa media psicodélica. Cheto punk. Tenés una etapa media psicodélica, está, bueno, el Buda y está, sí, el Chiflo de la Renga, todo el saxo. Eso fue alucinante, sonaba muy bien. Igual a la parte esa de la más oscurita, la de la post-punk, sí, la parte oscurita, toda esa está muy buena, sí, es como que... ¿Cuál te gusta más? ¿La que estaba Strangler, la que estaba el Buda? No sé. Y me parece que la del Buda. La del Buda, sí. Sí, me parece que como más de Cure, esa onda, una oscuridad. Eran otras drogas por ahí en esa época. distintas. ¿Qué ves? Eran distintas. Músico de la hostia, viste. La verdad que sí. Che, y todos estos temas son los que van a tocar ahora, porque sí. Tiene una fecha el viernes 6 de junio. Sí. Alerta toca con El Flaco Aspirineta, Locura contra todo y Sarcasmo. Sí, en El Amparo de Bursaco. En El Amparo de Bursaco. Un muy buen lugar para ir a ver. Sí, suena bien. Sí, ahora está más grande, le hicieron más grande. Tiraron la barra abajo, hicieron como una barra medio olímpica y está más grande el lugar. Está bueno, sí. Buena onda ahí. Así que vamos a tocar. Es el regreso ahí. El regreso, así y que después, para que la gente posiblemente vaya. Posiblemente salga el regreso en el sur. Sí. Posiblemente vivo regresando. Debería seguir tocando y por ahí tocamos en el Salón Porredón en agosto, estamos viendo ahí si sale esa fecha o no. Así que bueno. Y el disco está en todas las disquerías. Sí, está en las disquerías, sí, la verdad no sé bien en cuáles, sé que están en la Bond Street, en algunos locales. Todos los lugares donde venden remeras. O sea, hay un chabón que también lo compraron en Río Negro, no sé si en todo el país, pero en algunas provincias por lo menos hay, ¿viste? San Luis. Sí, hay en algunos lugares, no sé bien en dónde, ¿viste? Igual en YouTube ya está esto. Ah, sí, lo subí, sí. Así que se puede escuchar. Le vas a cobrar. Yo estuve escuchando el otro día. Se puede bajar también gratis, ¿eh? Estaba escuchando ahí unas cosas de que... las entrevistas están muy buenas en el de Alerta Roja. ¿Cuál? En YouTube. ¿La última? No, la que le hace Lalo. Ah, sí. Es muy buena, recomendable para escuchar. Que les preguntaba a ustedes y ustedes decían... recuerdo que decían... No, derrumbando la Casa Rosada es como una metáfora. Y se cagaron todos de risa en ese momento. Bueno. ¿Qué van a decir? Sí, la queremos volar a la mierda. Sí, dame un par de paquetes de trotillo, se me olvidó todo. Una AK-47 no paramos ahí, lanzacohetes. Este, ¿no? Íbamos a hacer Rambo la décima potencia, pero bueno. Sería lindo que pase, ¿no? Digo, por lo menos todavía lo espero. Algún día que venga uno y va a mierda. Pero bueno. ese lado de combativo no muere nunca, ¿no? Una bronca. Tienes una bronca. ¿El punk tiene bronca? ¿Tiene bronca acumulada? ¿Qué es lo que más bronca le da? No sé. Yo te digo que ya pasé de punk. Recibí no sé qué, pero bueno, no sé si dónde voy, pero bueno, claro. Recibí donde no sé qué. No, es que ves la injusticia de todos lados, hombre, la ves. La injusticia te da bronca. Claro, y te da bronca hasta el mundo, porque en todos lados hay injusticia. Sí. ¿Sí? Vos te pensás que también la hace justicia, y capaz que por culpa tuya también a la gente le pasa algo, ¿me entiendes? Claro. Pues ahí lo que puede pasar. Si tuviera que volver en este momento a escribir y a hacer, ¿seguirías escribiendo lo mismo? ¿Hoy derrumbarías la Casa Rosada? Yo derrumbaría la casa. Con dinamita. Claro. Yo sí, ahora que sí, yo lo haría. ¿Derrumbaría la casa? Sí. Eso sí. Y aparte, no morí yo acá, ¿entendés? Roja, no, vos seguiste haciendo cosas. Seguí haciendo música, escribí, tengo más de 135 cuadernos de 100 hojas escritos, entre poesía, música. ¿Y eso está para editar o...? Lo tengo. Y ahí escuchen, ahí Piloto de Tormenta, que suelen editar. Acá tenemos mucho material para... Cosas de Mongo, sí, estaría bueno, ¿no? De Mongo, un libro. Tengo un montón de cosas. ¿Qué tenés? ¿Tipo ensayos? Sí, tengo hasta cuentos. ¿Cuentos? Sí, cuentos cortos. Sí. Mirá, se me dio. Mirá ahí podemos, después vamos a hablar, a ver si podemos hacer alguna reedición de esos cuentos. Sería muy interesante para hablar. Los cuentos de Mongo. Los cuentos de Mongo. Para los chicos. Vamos a ir con otro tema. Vamos a ponerme a mí el... Justo estábamos hablando de Derrumbando la Casa Rosada. Vamos a ir con el primer tema. Derrumbando, que es el nombre también del libro. Ahora vamos a hablar un poco de eso. El tema 1. amigos, seguimos acá con la gente de Alerta Roja, recordando un poco. Y Mongo nos estaba hablando un poco de otra banda que tuviste que se llamaba El Clan, ¿no? Muy buena banda. ¿Que era más metalera, nos decías? Mezclábamos de todo, era bien de todo. A nosotros nos llenó. Salimos más que nada. Éramos cuatro locos. Uno que era millonario, otro que era cavernícola, el otro que era más loco que la cara y yo, que estaba peor que todo ello. Nos juntamos y fuimos a la radio de Loma de Zamora. Sí. La que está en la de Emilio. No. Y bueno, él nos hizo tocar en un recital donde había varias bandas y bueno, ahí un para arriba pues. Con Clan. Con la banda esa. Fue muy loco. Y eso fue entre. Muy alta subida, muy alta bajada. Pues. Subieron muy alto y el golpe fue muy. Claro, todo lo que sube tiene que bajar. Bueno. ¿Y eso qué fue? ¿En qué época? ¿Te recordás? 86. ¿Ya ahí había parado un poco Alerta en esa época, el 86? Yo me clavé todo. Disculpa que estoy así. Sí, sí, sí. La gripe me llegó. Sí, no. Una banda muy acelerada. Mezclaba un poco de todo, había saxo, todo, había el tema de Chuck Berry también, mezclado. Claro. O sea, ya abriste el panorama, no era todo. Todo cavernícola, ¿no? No. O sea, era, vamos a jugar para allá. ¿Y vos formación musical tuviste alguna? ¿No? ¿No? ¿No estudiaste? Cavernícola. Sí, me recibí de cavernícola a los 13 años. Tocando folclore con mi hermana. En la sede de Boca. La sede de Boca. ¿Vos de qué barrio sos? ¿Dónde naciste y te criaste? Nací en la Boca, pero me crié en la Madriguera hasta los 10 años. Hasta los 10 años vine. Y sí, de Isla Maciel tenías que ser ahí a defenderse todo el tiempo, ¿no? A las piñas. No, en esa época. ¿Era más tranquilo que hoy? No, entraba. Lleno de putas, eso sí. No, si entraba. Me acuerdo que abría la ventana así, y cuando era chico abría la ventana así, había un chabón que estaba en el piso que lo habían dejado desnudo. Era una cosa así, ¿me entendés? Un taxista que quedaba en pelota en la calle, en la galleta. O sea, barro picante. Claro, ¿ves? Después tenía Leonardo Fabio, vecino, que era mi dueño de mitad de la villa, de la isla. ¿Leonardo Fabio, el cantante? Sí, sí, no, yo conocí. Y también, como decía él, como cuando filmaba en la mar y lo tenía acá, Moriluzón, ah, toda esa gente. Ah, claro, ahí lado, se filmó. Ya. Pasé por todo. ¿Y ahí en qué momento te cruzás con Alerta? ¿O Alerta se cruzó con vos? ¿Cómo fue? Rápido, no, Maricela, dale. Alerta se cruzó conmigo gracias a. Maricela fue, ¿no? No, te batizaron. Era un pelo huevo. Ferrati. Yo lo conocí a Pablo Stranger porque fui a ensayar a la casa de él. Y creo que tocó, no sé qué banda tocaba, una banda de acá del sur, no me acuerdo cómo es. Sin adaptado. Pero no, sin adaptado. Y ese día lo prohibieron. Y quedamos. Se va a querer matar a Pablo Stranger. Zulma, Stranger, Ferrati y yo. Y ahí zarpamos, hablamos y después fíjense ya. Que los temas los hice todo al revés. Porque era una cinta que no me cucaracha. En la radio pica, sonaba mejor. Y bueno, yo canté al revés los temas. En vez de cantar los principios, cantar al final, el principio, el principio, el final. Siempre todo al revés. Todo al revés, al revés. Sí. Así empecé con el perro. ¿Y qué le dijeron ellos? No, es así o dijeron, no, está buenísimo. Sí, está bien, así. Qué sé yo. ¿Viste? Me dijeron, no, está bien. Bueno, feliz cumpleaños. ¿Y ahí al primer show, te acordás? ¿Ese fue el de la tapa de inodoro en la cabeza? A ver, contanos un poco. Fue un tanto. Chabones, amigos míos, con cuadros clavados en la cabeza. Pasada, ¿viste? Tipo está chiflado así, pum, sí. Parto en el medio, con una cena de cabeza y iba caminando. pero piñas y piñas y harto, una terra. Terminé yo con una tapa de inodoro en la cabeza, cantando. Agarré la tapa de inodoro y me la puse a cantar con la tapa de inodoro en la cabeza. Era un descontrol. Eso eran los claro, recitales en esa época. Claro, y salíamos y estaba toda la lancha del sistema solar. Imagínate. Adentro. El 9 de julio era un quilombo. Salíamos, terminamos de tocar, salíamos, pum, al lado había un bar y nos quedamos ahí. Venían todos, los voladores, en esa época eran los voladores. Los voladores. Los militares nos dejaban poner los voladores, los voladores. Los voladores. La alerta roja. Y en ese momento justo era el pasar de todo sitio a la alerta roja. Justo en ese momento. En esa época estaban ustedes, ya estaba, ¿cómo se llama la banda de? ¿Ya era la época de los Barajas, todo eso? No, ¿o ellos vinieron después? Los Barajas, pero ¿sabes qué es? Años luz. Lejos sin vista y sin luz, lo dejamos lejos. Los Barajas tocó Ratti, los míos de bajo. Ah, mira, no sabía. Mira. Los laxantes. Los laxantes era otra cosa, sí. Laxantes. Los tutrolos, como decía el otro. No, todos tus muertos. Sí, pues Sergio hizo una. Genio con Coca estaba también, puede ser. Sí, después apareció Genial. Genial con. El performance de Sumo. Claro. Tumba CNN también estaba. La banda de Huevo. Bueno, la banda de Huevo. Te mando un saludo, Huevo. Sí, un fenómeno. Muy buena onda. ¿Existe todavía? Sí, existe, sí. Es un capo, muy buena persona, un amigo. No, yo lo conozco. Tiene otra como. ¿Qué tiene el sur, Mongo? ¿Qué tiene el sur que? Sur Paredón y después. El sur Paredón y después. Claro. Pero tiene algo especial con el rock porque. Imagínate. Porque hubo muy buenas bandas acá. Manal, Box Day. Box Day. Lo más rockero. Ensayé con el batero Box Day, que mirá. Es un animal. Miraba y te hacía tac, un corte, otro corte, tac. Donde te miraban un corte. Era un animal. ¿No? Tenía el ritmo ya Sí, no, sí. Ya lo mirabas al chabón y ya te. Así te da placer. Te va a respetar. Esto es así. El rock es así. Entonces ahí aprendés. Ahí si no aprendés ahí, olvidate. Sos un tarado. Claro. Sos un tarado. Ahí es a donde tenés que aprender. Claro, en esos momentos vos decís, uy, loco, yo me acuerdo que fui a comprar un par de birras, vuelvo así, estaba la banda mía y estaba el batero de él. Ah, bueno, bienvenido sea la casa de Dios, saqué la armónica y empecé a tocar. No me quedó otra. Vamos a tocar blues y rock and roll, me olvidé de todo. Qué bueno. Y si no aprendes en ese momento, qué bueno, sos un tarado. A la pi, a la décima. Infinito. Bueno, vamos a ir con un tema. Después poneme el tema 2 de los chicos y vamos a seguir hablando un poquito más de. Alerta, sí. We'll be right back. Bien, seguimos con acá con los chicos de Alerta Roja. Y bueno, Lau, que nos contabas ahí del un programa de Néstor Ibarra. Sí. Acá estamos hablando entre sí, amigos. Sí, cosa, sí, estamos, sí. De los 90, lo vi hoy a ver que nos atuce. Sí. De los 90, sí. También había una. Aparecía Sergito contando una anécdota que. Que aparece Patricia en ese, sí, filtrafa. Ah, sí, me parece que lo vi, pero no sé. Y decía que él tenía la guita para entrar a la Invasión 88, para grabar. Sí. Y justo muere el padre en esa época. Y como el viejo veo muerto en la calle, no sé qué, el Pami no lo cubrió, yo, entonces la guita que tenía para entrar a grabar, tuve que usarla para el velorio del viejo. Y también fueron hacia donde chafaron una. Chafaron un, qué raro, una ¿no? viola no sé a quién y con esa la vendieron. Y con esa guita grabaron para la Invasión. Mirá. ¿Y usted no los invitaron a la Invasión en esa época? Para... Yo tengo entendido que había mala onda con Chuchu Fasanelli. ¿Sí? Tengo entendido eso. No sé. Eso es lo que me dijo alguien. ¿Había mala onda? La gente, así como amó, también lo odió. La... Y sí. Y la gente que, por ejemplo, en esa época cuando tocaban ustedes, era una banda que por ahí empezaba un recital y se pudría todo, entonces era como que la gente o decía... O te lo pudría. O te lo yo pudría. Me acuerdo cuando toqué en Alcantarillo me tiraron con cal. ¿Cómo? Con cal. ¿Con cal? ¿Te quemaron? No pude, no pudieron. Pero la gripe la tenía. Me tiraron así cal. Estaba afuera. Estaba cantando, me tuve que dar vuelta y contando. Y después buscarlo a ese que te tiró. Y que voy a buscar, capaz era un milico vestido de baracha. Igual también es raro. Vas a encontrar a una persona así. Es raro que no haya estado en la Invasión 88, porque si bien Alerta ya no tocaba en el 88, pero bueno. El Cemento había tocado solo y había cortado 1000 boletas en el 87. Era, digamos, grosa, comparada con todas las bandas que estaban tocando ahí. Y es raro que no hayan entrado, ¿viste? Yo tengo entendido que había mala onda. Sí, por el... La música ustedes... tiene... En todo lo que sea arte. Sí. Todo. Eso que te dicen, está todo bien, entonces no está todo bien. Está todo bien. Hermano, si te pueden bajar un congreso, te lo... O te dicen, soy un buen amigo, qué sé yo, bien, te pone la pasta, ¿me entiendes? Y qué idiota lo fui, bueno. Confía, y otra no te queda. Che, y el... Es una guerra en cierta forma. Sí. Claro, es una guerra. Lo peor es que en esta guerra por ahí vos pensás que no sabés cuál es tu enemigo. No, no sabés. Porque no sabés dónde viene el... ¿De dónde puede el venir? El cachetazo. Te viene de frente, de perfil, de nuca. Y al tocar ustedes en algún lugar así, viste que, por ejemplo, tu sonido fue más bajo que el próxima banda y eso. Seguro, siempre te van a pinchar, van a venir con una navaja y te van a cortar. La goma, ¿me entiendes? Siempre. Te pinchan el sonido, te pinchan todo, no importa nada. Y el recital que recuerdes vos decís, qué bueno que sonó esto, que estabas contento, alguno que dijiste, no, hoy me siento exactamente feliz. Exactamente, de Alerta Roja no. No era. Bueno, de clan. Del clan, sí. ¿Y cuál fue? ¿Te acordás? Cuando toqué en Mar Chiquibato, cuando te hice toda la costa, Mar Chiquita de ahí, para... ahí sí, ya no sonía espectacular. El chabón se había copado, vivía Mar del Plata y nos trajo todos los equipos. Y puso todo mejor el equipo. El chabón que tenía una casa de música. Ahí sí sonamos como motos y por decir así. Claro. Una cosa bárbara. Y el resto. Sí, con Alerta Roja. Sonó un par de veces cuando tocamos en la Esquina del Sol, viste. Con la vuelta, con consumo y todo eso. Pero. Fueron tocadas, contadas. Contadas veces. Claro, siempre. O llegaba tarde el sonidista y no terminaba de arreglar esto. Siempre había un porqué, un cómo, dónde, viste. O Fernán subía picado. Bueno. Yo tampoco hablo. De que hizo piquete antes de entrar. Si no, también digo, estuve haciendo piquete antes de entrar. Ahora es normal, te hacen piquete por todos lados. No, y bueno. ¿Y fue una época muy controversial. No te lo digo. Salí, me llegó la Nintendo Noticias. Dime tú. Che, y del recital que vos recuerdes de esos muy caóticos. No sé si muchos. Tantos. Uno copado que digamos, me pegó una patada del micrófono, ¿no? Lo voy a decir, en el Valentín Alsina. En Harlem. Cerca de Valentín Alsina. Llovía. Salía ya justo abajo la voz. No salía. Entramos todos mojados. Me acuerdo cuando subimos, pongo a cantar y pongo el labio. Me pegó una patada en el micrófono, salí volando. Después le puse el micrófono a Pablo Strangler, se me punté porque ya no quería entrar nada. Capaz que hablaba, no podía terminar de hacer una frase. Estoy acostumbrado a moverlo el micrófono. Me pegó tanta patada y dije, puta, no te quiero ver más. Basta, por ahora, déjame que acá. Te ganó el micrófono. Era un quilombo barro, la gente iba a venir a entrar, aparte no podía salir porque era un diluvio. Todo borracho, descontrolado, un quilombo todo contra claro. Todo. Ahí en Valentín, en el sur, se dan cuenta, en el sur, siempre en el sur. En el sur. Todo contra todo, eso me acuerdo. Me acuerdo, no sé, cómo tenía mi casa, no me acuerdo. Ahí sí que creo que me subí un río a plato volado. Porque el 85 no me llevaba ya. Claro, el 85. Vamos a ir con otro tema de los chicos. Pues, fíjate, ¿qué tema podemos escuchar? No sé qué quieres escuchar. El 18. El sí. 23. El 18. El 23. El 23. Al 23. A la cabeza. Ahí vamos, a la cabeza. Yeah. Bien, amigos, seguimos acá con los chicos. Qué frío, No, hace un calor bajo. Si no, lo llevo a Herley. Ahora te vas para Herley. Para Herley. Che, bueno, entonces, de las bandas de ahora, ¿escuchás algo? ¿Alguna que te haya gustado? No, más que nada escucho todo. Tengo unas cosas extrañas en mi casa que siempre no termino nunca. Siempre en la casa de Mongo escuchamos X-Ray Tex, Dead Boy, Jam 69. A veces escuchamos. Sí, no, pero todavía ese pendrive no lo puedo terminar de escuchar nunca. Luego no lo voy a terminar de escuchar nunca porque hay tantas bandas. Tenés mucha música. ¿Vinilos? ¿Tenés algo? No, eso quedó en el todo. Quedó en el tiempo. Sí. Tengo un par de CD, nada más. No te creas que tengo mucha música. Lo que pasa es que tengo un pendrive dentro de mi tema. Claro. Tengo un pendrive y 800 y pico de temas. En el otro, ¿por qué mierda tengo un kilo de CD? Ponés. Claro. Ponés en la compu y ya tenés todo. Ni compu tampoco. Grabador de casualidad que tiene para enchufar un pendrive. Nada de computer, nada de eso. Cero computer. Claro. Bueno, entonces, vamos a hablar entonces. El viernes 6 de junio van a estar tocando 23:30 horas. Sí. Van a tocar con El Flaco Spinetta, Locuras Contra Todo y Sarcasmo. Esto es en El Amparo, en Carlos Pellegrini 788, frente a la estación de Bursaco. Sí. Así que nos vamos a encontrar con... ¿Los 30 temas van a ser? No, y el 20 y pico. Para toda la noche. Para estar... O sea, tengo que tener un recinto propio. Ahí sí, un recinto que hago 40. ¿Sí? 40 en... continuado. Los temas del clan también. Para farmear al lado. Tengo un stripper también. ¿Y alguna sorpresita para el show o...? La sorpresa es sorpresa. De sorpresa, no se cuenta. Pero va a haber, puede haber. Sí, algunas mujeres desnudas. Muy bien, entonces sí. Vamos a estar... Atentos a todo eso. Claro, a todo eso. Y mucha gente. Guandanara, viste, ya que tanto quilombo. Con Guandanara, claro, que habla tanto. Así que bueno. Papá, contratamos a Guandanara. Para que baile para todo ahí. El para... mundo está feliz. Che, y alerta de acá en más, después de la fecha, ¿qué proyectos tiene? ¿O que seguir tocando, o grabar? ¿Qué piensan hacer? Seguir tocando, sí. Tocar y si sale algo nuevo, igual grabamos uno, en 2012 con Mongo grabamos unos temas, así, unos viejos temas que nunca se han grabado, y hay un tema de un cover de Sumo que está en YouTube, que no sé si lo escucharon. No, pero lo podemos... Divididos para la Felicidad. Si lo quieren escuchar, nosotros lo ponemos. Y bueno, no sé si se va a lanzar o no, hay que ver qué vamos a hacer, pero también hay intención de grabar un disco nuevo, pero de a poco, la banda está volviendo de a poco, digamos. Claro. Claro. Vos estás escribiendo, vos escribís siempre, decís, te no, tenés para... Hace un año, ¿no? Ahora ya pasé mi cumpleaños, mi número. Claro, sos un coqueto, claro. Sos un coqueto. Pero no, hace un año más o menos que... O sea, hago alguna que otra anotación y queda ahí, bueno, cuando me agarra la locura me lo... Y veo que puedo hacer un título... eso, mío, cómo está la sociedad, cómo anda la sociedad, cómo anda la sociedad, lo voy a encargar, lo voy a armando. Esta sociedad, como vos decís, sí. Te da para escribir siempre. Eternamente. De cara a la eternidad, no puedes parar de escribir. Si vas a buscar algo, no tenés algo de efecto, tenés todo el efecto del sistema solar. Claro. Che, Mongo, y los... Viste que ahora hay artistas, con un montón de artistas que militan en los partidos políticos y eso. ¿Vos cómo lo ves eso? Porque vos en tu época, cuando estaba, usted era en ir a pelear contra los militares y eran por ustedes mismos de salir y luchar. Y hoy, ¿cómo ves eso? La parte política. ¿Te interesa o no te interesa? No te interesó más. No. Estamos hablando del 2002, después del desastre argentino que pasó después del 2000. Nunca más nada. Dejaste de confiar. Hice la cruz gigante, así que yo. A la Argentina le hice una cruz de lado a lado. De norte a sur, este a oeste. No quiero nada más nada. La política entonces dejó de interesarte. No, no, ¿qué política? No, no existe la política. Por eso, no sé. Veo cómo está el mundo. Dos minutos prendo la televisión y me apago. Pongo Beethoven. Porque si no me infecta la cabeza, me cansa la noticia. Y más en este país que está totalmente. En este país está todo liberado. Que el Paco, que esto, que lo otro, que el que mata a la abuela por un celular, que también habría que matar a esos hijos de puta. Hay un montón de cosas. Mierda, ¿de dónde te agarras, hermano? Puedo salir a la puerta, tengo que pedir permiso al picaporte. Claro, tengo permiso al picaporte, ¿puedo salir o...? Claro, tiene, estoy en la cárcel, en mi casa, y estoy en la cárcel, así me ve. También. Porque si te pones a mirar, a escuchar las pavadas que, o las cobardadas que dicen los noticieros, que ni siquiera te van a salir a la puerta de tu casa, hermano. Alegro, cuerpo tierra. Escondido, sí, ahí claro, dentro del placar. Claro, por eso pongo un rato, veo las noticias mundiales, puchado. Olvídate, ya sé cómo está este país. No tengo soluciones, ojalá tuviera solución. O sea, la diría, pero no tengo solución. Por eso muestro los fallos. Y hace años que venís mostrando desde tu lírica, venís mostrando la falla de esto y que... No solamente yo, toda alerta roja. Claro, todo, sí. No, pero vos... Todo alerta roja en sí. Claro. Las letras siguen vigentes. Claro, eso te iba a decir, son muy actuales. Y está grabado hace 30 años eso. O sea, te das cuenta que Argentina nunca va a cambiar. No, la política nunca cambia el mundo. Enrolla el mundo para hacer más quilombo, para robar y mete caña. Es así. Si vos no tenés petróleo, voy chupado porque no tenés petróleo. ¿Entendés? Voy a África y robo a los negros porque tienen todos los diamantes y el oro que queda del planeta. Vengo acá y le robo el agua a la gente. ¿Qué dice? ¿Qué va a pasar? Pim, pim, pim, pim. O sea, no estoy desactualizado. Tengo la actualización en el 8. ¿Ves? O sea, uno lo está previniendo. Pero sabe que va a llegar el momento. Porque ¿dónde está? El pulpo no tiene un brazo, tiene 8. Y cuando haya quilombo con el agua van a venir por nosotros, no te quepa ninguna duda. Y seguro, y ya están. Nos van a hacer mierda. Ya están acá. Así que vamos a ir con otro tema de los chicos. Y ¿qué te gustaría escuchar ahora? ¿Querés escuchar ese o el de Sumo que te he dicho? El cover, está en YouTube ese. En YouTube, lo que pasa es que hay que buscarlo y... No, no estoy, es más... Me pongo la bicicleta. Incluso anda. Sin oportunidad, el número 12. El número 12, sin oportunidad, pedido por Mongo. Seguimos con Alerta Roja. Ya se ha cansado. amigos, seguimos acá con la gente de Alerta Roja. Bueno, ya estamos terminando el programa. Muchas gracias por venir, amigos. Muchísimas gracias. A vos por invitarnos. Así que para mí es un placer, tener un pedazo de historia del rock argentino acá. Sí, sí, te lo digo yo que sí, me parece. Y me parece que tiene que Alerta estar más reconocido, mucho más de lo que está. Porque ustedes fueron parte de eso, de lo que hablábamos hoy, de esas primeras bandas que eran 3, 4, no más de 20. Y bueno, hoy en día, mirá, si pones bandas en la Argentina, imagínate las que hay. Y todo tiene un principio y ustedes fueron ese principio. Así que... Ahora tocamos música de Pito Páez. De Pito Páez. Che, ¿te cruzaste alguna vez a Fito? Sí, en esa época, Fito o a Charlie en algún Fito momento. No existía. No existía, ¿no? En esa época... Era un polvo psicodélico. No sé dónde estaría. Papo, en Rosario estaba. Papo sí. Papo sí. Papo sí. Después a Charlie García también. Era un barribete cósmico. Ese también era Madonna. Maradona de la palopa. Le daba pingui. No por Maradona. No. Prefiero que se jugara por Maradona antes que Charlie García cantando. Pero. No, era un. ¿Y el Flaco, a Spinetta, todos esos? Y un par de veces se los cruzás, viste. En algún lado te los cruzás. ¿Y ustedes eran los raritos? Nosotros eran las cosas extrañas. Juventud perdida. La juventud perdida, es verdad. Eran la juventud perdida. Claro. Ahí mirá los objetos esos. Eran como algo extraño que... Ah, los pelos parados, los pantalones rotos, remera rota. Éramos cucarachos. Y gritar y los recitales. No, ¿cómo canta? Este no canta. Lo que menos hace es cantar. Pero sí. Ellos como... Ay, sí, voy a la cantera. ¿Y algún disco de ellos tuviste vos alguna vez? A mí me gusta Tanguito. ¿Tanguito? Sí, Tanguito me gusta. Porque era el más bohemio. Más agarro. Después sí, no puedo dejar a Mori también. Oh, Morris. Billy Bone. Hubo grandes maestros. Papo mismo. Papo. Miguel Abuelo, yo le digo a mí, yo estoy redescubriendo a Miguel Abuelo, hay una parte de él que estoy escuchando ahora y me parece muy bueno. Miguel Abuelo estaba muy loco también. Claro, pero era un loco divino, porque sí, tenía una lírica. Ah, bueno, sí, divino. Me encanta también Miguel Abuelo. Miguel Abuelo me parece un excelente. Sí, no, grosso. Tenía ocho. Sabía cómo manejarla, o sea, manejaba también la sexualidad como la otra cosa y la otra. Sí. Más en esa época los milicos estaban como... Claro, pobre. Si era gay, olvídate. Cachiporrazo, te lo metían a cachiporra, ¿sabes dónde, no? Decían un OAD, órgano anal dilatado, como decían los milicos. Y está bueno, pues seguir hablando, los quiero despedir, pero hace como una hora, pero no puedo, porque es no porque está bueno, porque hay cosas que nos vas contando y que, por ejemplo, yo no pude vivir, pero bueno, en esa época era re común para vos, era moneda corriente, porque te cruzabas todo el tiempo a esta gente y ustedes fueron parte de eso. Los sonidos en esa época, el sonido que había, ¿de quién eran? Porque los instrumentos me parece que eran un poco... ¿Tenían ustedes instrumentos a veces? Sí, teníamos instrumentos. Y sonaba... Pablo tenía la Gibson, la Fender Jaguar, ¿no? Sí. Empezó con una Fender, que después la cambió por una Ibanez Paul Stanley. Alta la viola. Sí. La punta de flecha. Sí. Alta máquina. Después cada uno se juntaba lo que podía y... Sí, sí. ¿Entendés? También tenía el Rickenbacker también. Rickenbacker era mío. Ah, tuyo era. ¿Era tuyo? Que era como el de Paul McCartney. No, Rickenbacker. Ah, el de Lemmy, sí. ¿Rickenbacker? Un Rickenbacker, estamos hablando como un Mercedes-Benz, una cosa importante. Porque no tenía instrumento la Fernanda, bueno, no tenía batería. No, tenía una stride drum. ¿Y cuando salían a tocar afuera tenían que llevar de ustedes sus cosas o...? Sí. Porque mucho no había. Alquilar sonido, olvidar. Se alquilaba un tiempo, un par de lugares grosos, ¿me entendés? Teatro Bambalina, teatro tal. Después se mezclaban los instrumentos de él, con él. Tocaba con Sumo, con este, con otro, mezclábamos los equipos. Si no, no llegábamos nunca. Claro. Olvidar. Siempre de esas dos bandas o tres como para tener. Un sonido respetable. Un sonido respetable. ¿Entendés? No me acuerdo que... La de Bambalina, bueno... Estamos con el Teatro Planeta, creo. Pablo Tronco, justo el tema de Rumando la Casa Rosada, se prendió fuego el equipo de como se llama, el guitarrista de Sumo. Ah, porque le el tema de... Ya, y yo estaba cantando de Rumando la Casa Rosada y empezó a desenchufar y yo... mandé cualquiera. Se está derrumbando, se está quemando, dejate joder, dale, una cosa así en vivo. Claro, le avisaba, ¿no? Se está quemando. Se está quemando, una cosa así, sale cualquier cosa en la grabación, yo la tengo esa. Y era porque se había quemado el equipo. Se estaba haciendo mierda, desenchufamos y poníamos otro. Claro. Así encima, que... antes eran equipos que eran modulares, claro, ¿entendés? Era que caliente y arranque y después se sirve una milanesa y sonaba más fuerte la milanesa que las papas fritas, una cosa así. O sea, quedaba la biela allá abajo, el bajo allá arriba, abajo, un quilombo. ¿Vos siempre gritaste? Yo siempre grité. Tuviste que gritar, sí. Y si tuvo que pegar patadas, le pegué patadas también a la cabeza a la gente. Sí. Para que me suelte. Claro. Y retorno en esa época, casi nada. Eran ustedes, vos escuchar ahí... Yo tenía un parlante acá. Era como tocar, qué sé yo, arriba de un super jet, un quilombo, bajar de un avión y entender a escuchar que... Bajaba sordo. Claro, bajar que, ¿qué dijiste, calado? Enfermo, bajaba... No tenías nada. No tenías. Hablabas mudo y era mejor. Bueno, amigo, muchísimas gracias por venir, por contarnos un poco de esto. Y bueno, buenísimo. Entonces, el viernes 6 de junio, Alerta Roja, Flaco Aspirineta, Locura Contra Todo, Sarcasmo, en el Amparo, acá en Bursaco, frente a la estación, Pellegrini 788. 30 pesos, precio desocupado. Precios desocupados, muy bien. Y el disco lo podemos conseguir en las disquerías. Las disquerías, buscamos... de la Bond Street, todo. Lo pueden descargar por internet también, gratis, en YouTube. Y pueden buscarnos en el Facebook, Alerta Roja. Alerta Roja, y ahí pueden... encontrar cosas de ustedes y sí, estas. Hay un montón de fotos. ¿Tenés que tenés lo de Clam? Sí, también está. Ahí. YouTube está, sí. Ah, vamos a escuchar entonces esa banda que dejaste. Así que vamos a ir con un té, nos vamos a despedir ya que estamos en la hora de irnos. ¿Con qué tema les gustaría cerrar? Con 2 minutos de originalidad. Ahí está, ya lo dijo. Es el tema número. Están vivos. Acá, el 27, en vivo, ahí está. ¿Te acordás de este recital de algo? No. ¿No te acordás nada? Bueno, muchas gracias, gracias Lou por estar con nosotros. Ahí. Y bueno, nos estamos despidiendo. Gracias chicos, de vuelta por estar con nosotros. Así que nos vemos. Te la paso bien la gente también. Nos vamos con el tema 27. Buen fin de semana para todos. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Loco los Mosquitos. Mi nombre es Powell. Gracias por acompañarnos. Desespero por vivir una realidad diferente. patético,